No me planteo si ayer tocamos juntos el cielo. Hoy no me juego al azar lo que sé y lo que tengo. Hemos pasado esa edad y sin clasificarte te digo, no es verdad, no soy un cobarde. No pude perdonar ni decirte lo siento. Busqué paz, otro hogar, un poco de aliento. Conseguí olvidar. Como si nada hubiera pasado, pero ya todo pasó. Tengo una nueva vida que tuve que construir sobre mis ruinas. Ahora es tarde y tal vez mañana sea nunca. No me interesa saber. Que fuimos buenos atletas. Juntos en un decatlón con dos líneas de meta. Ante tal situación decidimos separarnos. Sé que ganamos los dos por el camino más largo. Pero ya todo pasó. Que tuve que construir sobre mis ruinas. Ahora es tarde y tal vez mañana sea nunca. Ya no quiero saber de quién fue la culpa.